La gente y su defensor. El programa del Defensor del Pueblo de la Nación se difunde en todo el país desde 1999 y puede escucharse por internet en nuestra página www.dpn.gov.ar y a través de Facebook Defensor del Pueblo de la Nación y Twitter DPN Argentina. La gente y su defensor. 20 años defendiendo tus derechos. Vamos a conversar con el doctor Jorge Stripeikis, que es director del Departamento de Ingeniería Química de el ITBA, el Instituto Tecnológico de Buenos Aires, porque una investigación que hizo el instituto dice que 4 millones de argentinos viven potencialmente en zonas con aguas contaminadas por arsénico. Prácticamente uno de cada 10 argentinos está expuesto al elemento químico cancerígeno, según el informe del ITBA. Por eso quiero que nos cuente ¿Qué centro de estudios realizó esta investigación, doctor Stripeikis? Y, por supuesto, ¿cuáles fueron las conclusiones? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Sí, ya hace unos años que estamos trabajando junto con una ONG, NutriRed, y el objetivo de esta colaboración fue precisamente empezar a trabajar sobre la construcción de un mapa de arsénico, o sea, identificar en todo lo que es el ámbito de la República Argentina aquellos sitios geográficos en los cuales se podría evidenciar la presencia de arsénico. En este contexto nosotros recibimos muestra de esos lugares, los propios vecinos son los que toman la muestra, nos la acercan a la institución y a través del Centro de Ingeniería del Medio Ambiente cuantificamos la presencia de arsénico en las aguas, les hacemos saber de los resultados y simultáneamente incorporamos el resultado en un mapa de arsénico que hoy por hoy está disponible en la web y en donde cualquiera, si tiene dudas sobre la calidad del agua, puede cliquear la zona o el área geográfica de interés y ahí va a aparecer la información de la concentración de arsénico que dosamos. Hay 3 niveles en esa información. Si se fijan en el mapa, hay pinches de color verde, pinches de color amarillo y pinches de color rojo. Sí. El color verde significa que el agua contiene niveles de arsénico inferiores a los que la Organización Mundial de la Salud hoy está reconociendo como adecuados, que son o corresponden a 10 partes por billón. Claro. El amarillo indica una concentración de arsénico entre 10 y 50 partes por billón. ¿Por qué está en amarillo? Porque en realidad, si bien superan a lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud, hoy por hoy el Código Alimentario Nacional permite hasta 50 ppb en el agua de consumo. Sí. Todavía se está adecuando en las normativas, se está adecuando el valor a lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud. Claro, según lo que veo aquí, por ejemplo, en la localidad de Moreno, en el Gran Buenos Aires, la localidad de Francisco Álvarez llegó a registrar 64 ppb, ¿no? Eso ya estaría en rojo. Claro. Porque indica valores superiores inclusive a los que acepta nuestro Código Alimentario Nacional como concentración máxima para la ingesta del agua. Sí. En ese caso ya la Organización de la Salud, la Organización Mundial de la Salud, tiene de alguna manera estudiado y después de... Siempre hay que aclarar que la intoxicación con arsénico en este caso se da en forma crónica, no se da en forma aguda, se da a través de la ingesta durante un tiempo bien prolongado que puede fluctuar de 10 a 15 o 20 años. Recién después de ese periodo empezarían a manifestarse algunas sintomatologías que son las que están caracterizadas ya por los médicos en lo que se llama ACRE con H, hidroarsenicismo crónico regional endémico. ¿Y qué produce esto? ¿Cuáles fueron las enfermedades que producen? Las primeras manifestaciones clínicas son problemas en la piel. fundamentalmente. Erupciones, descamaciones de la piel. Ese es el primer síntoma visual, digamos, o sintomatía visual. Después puede haber problemas gastrointestinales, problemas cardíacos, y ya en un estadio, digamos, más avanzado, la Organización Mundial de la Salud habla de relación o de cierta relación con la aparición de tumores. Claro, claro. ¿Y cómo uno se da cuenta que está tomando agua con arsénico? Solamente cuando empieza esto, no hay forma de detectarlo previamente, ¿no? No, la única posibilidad es hacer un análisis. Claro. El arsénico no tiene color, no tiene sabor, no tiene olor. La única forma de detectar la presencia de arsénico en el agua es a través de un análisis específico. Claro, y una vez detectado, ¿cómo se puede tratar? ¿Qué tratamiento habría que hacer para... ¿Hay alguna forma de descontaminar a una persona que tiene arsénico en el cuerpo? No creo que haya, no es mi especialidad porque no soy médico en realidad. Ese tema quizás un médico estaría más apropiadamente preparado para discutir, decirlo. Pero no creo que haya una metodología expresa para descontaminar arsénico, porque en realidad el arsénico tiende a acumularse en el cuerpo. Ajá. Si bien parte se puede excretar a través de la orina, parte va quedando acumulado. Claro. Y es muy difícil sacarlo una vez que se va acumulando. Claro, el arsénico usted me contaba, y bueno, también fuera de micrófono, está en las aguas subterráneas. Aguas subterráneas solamente, por eso la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y todo lo que son el cordón de las localidades del cordón del conurbano, que se alimentan de agua del Río de la Plata, no hay problema, están exentas de la problemática. Claro, es sobre todo para los que toman el agua de pozo, y también para para la gente también que no tiene agua corriente y que toma el agua de pozo, de cual zonas rurales y hacen un pozo individual, ahí sí puede existir el riesgo de estar consumiendo agua con arsénico. Y también, por supuesto, esto también afecta a todo lo que es la producción agrícola, ¿no? Lo que es alimentos que también se nutren del agua de la tierra. Sí, lo que pasa que no, en ese caso es mucho más indirecta y no se ha comprobado una relación entre la presencia de agua de riego y la incorporación de arsénico a los alimentos. Sí, inclusive nosotros hemos hecho una investigación sobre diferentes muestras de leche que provenían de zonas de impacto en cuanto al nivel de arsénico, y no hemos encontrado, por suerte obviamente, no hemos encontrado presencia de arsénico en la leche. ¿Qué zonas es las que ustedes relevaron que pueden tener la mayor peligro de arsénico? O tener agua con arsénico. Las zonas más comprometidas, en general, provincia de Buenos Aires está casi toda comprometida, salvo, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, primero y segundo cordón del suburbano que tiene suministro de agua superficial. Después todo lo que es el corredor del oeste de la Ruta 5 a partir de Luján, Mercedes, Chivilcoy, 9 de Julio, Carlos Casares, Pehuajó, Bragado, Trenquelau, Villegas, Puan, Chacabuco, Junín, Tres Arroyos, o sea, es muy extensa. Después sur de Córdoba, sur de Santa Fe, Salta, Jujuy, Al norte. Tucumán, Santiago del Estero, La Pampa, algunos sectores de Mendoza, de San Luis y de San Juan. Esos son los más... Y Chaco y Formosa. ¿Cómo cree que llegó el arsénico al agua? ¿Es por el tema de los agrotóxicos? No, es absolutamente natural. Presencia de arsénico en el agua. Esto se gestó hace mucho tiempo, miles de millones de años, cuando se elevó la cordillera de los Andes. Es un sistema geológico. En esa época había mucha actividad volcánica. Y obviamente esa actividad volcánica emitía cenizas volcánicas. Esas cenizas volcánicas se esparcieron en grandes territorios de la República Argentina y contenían minerales ricos en sales de arsénico. Con el paso del tiempo, estas cenizas volcánicas se consolidaron, se aglomeraron y generaron un sedimento que fue a las profundidades. Después, en ese o en contacto con ese sedimento, apareció el agua, ¿sí? Sí, sí. Que es lo que llamamos agua subterránea, un acuífero. Sí, sí, sí. Con el paso del tiempo, la erosión y el contacto del agua con estas rocas y minerales hicieron que mínima, pero una fracción de estas rocas o minerales se disolvieran. Y al disolverse aportaron la presencia actual y natural de arsénico inorgánico en las aguas. Claro. Es natural. Es natural. Para finalizar, ¿cómo puedo hacer para quitarle el arsénico a una persona para que quiera usar el agua en su casa o algo así? ¿Hay algún tratamiento? Hay tratamientos. O sea, dependiendo de el grado, digamos, de complejidad, hay diferentes tratamientos. Si el agua que están recibiendo tiene una distribución centralizada, yo recomendaría que averigüen en la municipalidad o en la cooperativa, porque quizás ya la misma municipalidad y la misma cooperativa está sometiendo al agua un tratamiento. De hecho, hay soluciones tecnológicas para remover el arsénico de las aguas. Tengo entendido que Venado Tuerto en el sur de Santa Fe y Carlos Casares en el oeste de la provincia de Buenos Aires ya implementaron una solución tecnológica para eliminar el arsénico de las aguas y distribuir agua segura al casco urbano. Claro, perfecto. El problema es establecimientos más aislados, individuales, escuelas rurales, unidades de salud rurales, donde se están abasteciendo individualmente del arsénico de una napa subterránea. Claro, en ese caso es necesario algún filtro. En algún ese tipo de caso, filtro. Lo primero, bueno, es prevenir, por lo menos saber si tienen o se están o corren el riesgo de estar consumiendo agua con arsénico. Individualizar el riesgo para acceder a otra fuente de agua, por lo menos para la ingesta y para la cocción de los alimentos. Claro, claro, perfecto. Sí existen, ¿sí? Pero quizás no esté tan generalizada su venta, algunos equipos individuales para eliminar el arsénico. Hay empresas privadas de tratamiento de aguas que sé que están hoy en día comercializando algunos de estos dispositivos que eliminan el arsénico del agua. Sí, sí, pero la idea sería que sea un proceso más colectivo, cosa que todo el mundo tenga el acceso, como puede ser lo que hicieron Carlos Casares sobre una parte, claro. Claro, en un casco urbano eso es más sencillo, puede haber un tratamiento centralizado del agua y después se distribuye el agua. Claro. Pero ya en un establecimiento aislado, rural, que está a varios kilómetros de un centro urbano, ahí ya es más difícil distribuir centralizadamente el agua. Claro, claro. Y ahí ya es otra problemática. Por eso la solución depende de la problemática. Una cosa es los grandes sitios urbanos donde se puede llegar a encarar una distribución a través de red y se puede hacer un tratamiento centralizado del agua y distribuir agua segura, y otro caso es el de estos establecimientos más aislados donde van a tener que encontrar una solución particular a la problemática. Perfecto, doctor Jorge Stripeiki, director del Departamento de Ingeniería Química del Instituto Tecnológico de Buenos Aires. Le agradecemos mucho haber estado con nosotros y muy interesante lo que nos ha contado. Hasta luego. Perfecto, ¿no? Muchas gracias a ustedes por el contacto. Hasta aquí fue La Gente y su Defensor. Nos reencontramos para seguir haciendo creíbles todos los derechos humanos. Hasta la próxima. La Gente y su Defensor. Operación técnica, Hugo Grepi. Equipo de producción, Nelly Durán, Estefanía González Isola, Roxana Chávez y Fernando Almirón. La Gente y su Defensor. Seguimos trabajando para dar a conocer todos los derechos.